Qué balance haces de estos dos partidos, o sea, del de ayer, que capaz el objetivo era sumar un punto, objetivo máximo, y hoy se pudo ganar, ¿no? Pues, se pudo ganar casi. Sí, el balance es positivo. El resultado de hoy por ahí deja un sabor un poquito amargo, viendo el desenlace y la paridad de los equipos. Pero recién acabamos de cerrar el weekend, felices, contentos por el trabajo realizado y desafiándonos a llegar de la mejor manera al cierre de la liga. Hoy buscaron mucho más las puntas, puede ser que ayer Agustina Gervaldo con 21 puntos, Dalila Gómez Majul también sumó, bueno, ayer también. Sí, ayer vimos que habíamos quedado un poquito chueco, porque 18 de Rossi ayer, 11 Gómez y faltaban los puntos de Aus. Y hoy me parece que los extremos pudieron sumar, no vi los números de Rossi, pero creo que entre los tres estuvieron lo que precisamos y crecimos en recepción, algo que por ahí presupuestábamos, sabiendo que Estudiante nos podía dar un poquito más de oxígeno en saque. Me gustó mucho la actuación, lo mismo creo que todavía nos falta jugar bien los cierres de set. Eso es una tendencia que se da, ¿no? Que arrancan muy bien y después se van quedando. Lo comentaba con Agustín y me decía que eso es algo que se viene repitiendo y que vos se lo marcas siempre. Sí, me parece que tiene mucho que ver el trabajo, el poder estar cómodo en el escenario. Nosotros, ante los equipos de la Metro, lo que hablábamos es que nos falta enfrentarlos muchas veces para que se torne natural el desafío. Y bueno, por momentos jugamos un vóley superior al rival, por momentos el rival impone sus condiciones, que son muchas, pero bueno, estamos muy muy felices porque hay un indicador del proyecto, que es el costo-beneficio. Nosotros sentimos que con poco, o con mucho, como se quiera ver, con poco dinero, pero con mucho recurso humano, estamos a la par de equipos que, con presupuestos mucho más altos, encaran la competencia. ¿Esperaba esta diferencia respecto al partido de ayer, que se ve más parejo, de acuerdo a las características del rival? Sí, yo creo que nosotros teníamos que crecer un poquito. Ayer habíamos jugado en alta intensidad y que hoy por ahí eso nos iba a pasar factura. Creo que se dio en el cierre del primer set, por ejemplo, una falta de energía. Me parece que lo de ayer fue muy bueno como prestación, pero que consumió energías de un equipo que no está acostumbrado a jugar este partido todos los días. Pero sí esperábamos más paridad hoy que ayer. Se vienen los viajes ahora. ¿A qué van a buscar en todos los viajes? Mira, nosotros vamos a buscar a seguir creciendo y me parece que necesitaríamos empezar a sumar para llegar a ese repechaje con chances. Bueno, si en cada viaje nos podemos traer un juego, sería lo ideal y estaría cerca de nuestro objetivo promedio. De cara ahora a los primeros que se vienen, el viaje a Tucumán para enfrentar a Fundarte y a San Martín, ¿qué esperas de esos rivales? Nos hemos juramentado encarar los 7 partidos al 100%. Por ahí hasta puede sonar error, porque por ahí si uno guardaba energía ayer, hoy tenía chance de llevarse puntos. Una manera de dosificar, pero nosotros hemos encarado la liga por lo menos pensando en que el equipo base juegue los 7 juegos y ir en busca de 2 o 3 triunfos. Y bueno, ojalá en el próximo viaje aparezcan.